buenas noches. Pues después del pasajero de reserva, lo que acaba de dar comienzo en Radio Topo, es una nueva edición de Cuerdas de Acero. Este es nuestro programa número 83. Cuerdas de Acero es un programa de Radio Topo dedicado al rock y metal que puedes encontrar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche. Si sintonizas el 101.8 del dial de Zaragoza, también nos puedes encontrar por streaming o a través de los podcasts que colgamos todas las semanas en la página web de Radio Topo. Y bueno, pues decir que el pasado día 14 de febrero, coincidiendo con ese invento horroroso del capitalismo, que es el día de San Valentín, bueno, pues aquí, por hacer un poco la coña, pues teníamos preparado un programa especial en el que íbamos a pinchar una selección de canciones cuya temática es el amor y el desamor. Dicho programa, pues no lo pudimos emitir porque unos virus que estaban pululando por el ambiente me lo impidieron. Y bueno, pues hoy hemos recuperado aquella romántica selección de canciones para que suenen esta noche. En el programa de esta noche pues sonarán baladas, temas acústicos, algún clásico del blues rock y sobre todo canciones con mucha intensidad, mucho feeling y mucha, mucha pasión. Bueno, pues decir que el programa lo hemos comenzado con los Guns N' Roses, con ese tema compuesto por Izzy Stradlin, que aparecía en la cara de canciones acústicas de su álbum del 88, Lies, y en la que Axl Rose le pedía a la protagonista de la canción que tuviera con él un poco de paciencia. Hablamos, claro que sí, del Patient, tema pues que hablaba sobre los problemas entre Axl Rose y de su exmujer, Erin Everly. Aunque bueno, por ahí hay otra teoría que dice pues que la canción hablaba sobre la antigua relación precisamente de Stradlin con su exnovia Angela Nicoletti McCoy. La verdad es que bueno, pues ninguna de estas teorías ha sido nunca confirmada. Los Guns N' Roses pues tienen varias canciones que podrían sonar perfectamente pues en el programa de esta noche. Don't Cry, November Rain, pero bueno. Para comenzar el programa hemos elegido Patient, una canción con un feeling tremendo y donde Axl Rose yo creo que está absolutamente sembrado. Como digo, aquí acaba de dar comienzo un nuevo programa de Cuerdas de Acero y a continuación y como segunda canción del programa de esta noche, pues me apetece pinchar un tema de una banda, la verdad es que poco dada a este tipo de temática romántica en sus letras, como es Barricada. Pero que bueno, tiene un tema en su álbum del 91, Por Instinto, que además es una de mis canciones favoritas de su repertorio, donde el guitarrista Alfredo, que es el que canta esta canción, le dice a su chica: sé que terminó mi tiempo de descanso la noche en que volví a soñar contigo, despertar envuelto en sudor después de ser otra vez víctima de tus pasiones. Deja que esto no acabe nunca después del frío beso. Siempre me han encantado las canciones de Barricada interpretadas por Alfredo y sin duda este tema es de todos ellos pues mi preferido. Esto que va a sonar es Deja que esto no acabe nunca, Barricada. Soñar contigo, despertar en por apagar. Intuyo que se acaba el tiempo. Cualquier intento por lograr salir del ataúd resulta un fracaso. Y a continuación, pues no dejamos el estado, ya que de Navarra con los Barricada, pues nos vamos a ir a Galicia para pinchar un tema de la banda más grande que sin duda ha dado aquella tierra, Los Suaves. ¿Cómo no íbamos a pinchar esta noche al Yossi, ese poeta que le canto como nadie al amor y al desamor, en muchas de sus canciones? Como en esta, si pudiera, una de las canciones más emblemáticas de su repertorio y que es pura energía y pasión cuando Los Suaves la interpretan en directo. ¿Quién no hizo alguna vez locuras por una mujer? ¿Quién no quiso alguna vez algo que no pudo tener? ¿Quién no hizo alguna vez promesas a una mujer? Si pudiera, estos son Los Suaves. ¡Muy bien! ¡Qué pena, verdad! ¡Qué pena! Cuando no se puede volver atrás. Para el tren y otra oportunidad, encargaría y cada ir a la estación perdida donde mi vida fue descarnar. Si pudiera desde aquel momento volver a empezar, ilusiones, castillos de arena y el fondo del mar, esperanza. Así que eso es todo, se me marchó el tiempo. Y es ya tarde, tengo miedo de irme a la sombra del cielo. Me queda tan poco y tanto que arreglar. ¿Quién no hizo alguna vez locuras por una mujer? ¿Quién no quiso alguna vez hemos oído y quizás te encuentre en tus sueños, y en donde solo te puedo encontrar. Si pudiera pasear por las calles y hacerme preguntas, y en las noches escuchar a la luz de la oscuridad. ¿Qué me has hecho? Me quitaste la vida, solo pienso en la muerte. Y esta noche, los pasos se hunden y en el aire negro, ladran las estrellas y llega la ciudad. Y he oído alguna vez locuras por una mujer, y he imaginado alguna vez algo que no pudo tener. Y he oído alguna vez promesas a una mujer, no quiso alguna vez. Si pudiera, había dicho que esta interpretación del Si pudiera era en directo y aparecía recogida en aquel recopilatorio que publicaron Los Suaves, creo que fue en el año 2003, en el que aparecían contenidas canciones grabadas entre el 92 y el año 2002 y que se llamaba Un paso atrás en el tiempo. Y bueno, pues después de escuchar a Los Suaves con este precioso Si pudiera, pues ahora es el momento de pinchar un tema de quizás la banda metalera más icónica en lo que a canciones de amor pues se refiere. Especialmente pues son conocidas entre el gran público sus baladas. Hablamos, como no, de la banda alemana Scorpions. Muchos pues esperarán que esta noche suene el estilo Loving You o el Holiday. Pero no, a continuación pues nos vamos a ir a uno de sus discos quizás más infravalorados, aquel para mí maravilloso Animal Magnetism, su disco del año 1980, donde aparecía una de mis baladas favoritas de los Scorpions, esa hipnotizante Lady Starlight, en la que Klaus Main pues le pedía desesperadamente a Lady Starlight que esa noche le ayudara a encontrar a su amor. Estos son Scorpions. Dreaming through Pues ahí estaban los Scorpions con su Lady Starlight, maravillosa y mágica. Esa parte final instrumental de la canción, sin duda una de mis baladas favoritas de los Scorpions, y desde luego estos tíos pues tienen unas cuantas. Y ahora pues es el momento de irnos 2 años más adelante en el tiempo, concretamente al año 1982, que es cuando otros románticos, cuando se ponían como eran los Kiss, pues publicaban su Criaturas de la Noche, su Creatures of the Night, disco pues en el que aparecía una intensísima balada compuesta e interpretada por Paul Stanley, de título I Still Love You, que es la canción pues que va a sonar a continuación en este especial de Cuerdas de Acero, en el que bueno pues estamos pinchando canciones con temática de amor y desamor. Unas canciones que bueno teníamos preparadas pues para que sonaran el miércoles 14 de febrero, aprovechando un poco la coña del día de San Valentín, pero que bueno, por razones de salud, pues no pudimos emitir. Y aquí, pues 2 meses después, las estamos recuperando, pues porque bueno, de vez en cuando pues está bien ponerse un poco romántico, ¿no? Ahí van los Kiss con su I Still Love You. And I'm trying to understand. I had myself believing I should take it like a man. But if you gotta go, then you gotta know that it's killing me. And all the things I never seen. Tell me how could it be? Pues de Kiss, pues, podríamos haber pinchado sus hits, Beth, Sandy o Forever, pero bueno, hemos elegido para que sonara esta noche su para mí impresionante I Still Love You, compuesta en una época para el grupo, pues en la que los cambios drásticos estaban a la vuelta de la esquina, sobre todo en lo que se refiere al desmaquillaje de los miembros del grupo, que se produciría un año más tarde, y el inicio con ello de una etapa completamente diferente para la banda. Pues efectivamente, esto es Radio Topo y te encuentras escuchando el programa de rock y metal, Cuerdas de Acero. Este es nuestro programa número 83. Y bueno, pues a continuación nos vamos a ir a principios del año 1969, concretamente al 12 de enero de ese año, que es cuando fue publicado el primer disco homónimo de los Led Zeppelin. En aquella obra maestra de la música popular, pues venía contenida como segunda canción del disco una versión de un tema de Anne Bredon, una cantante folk americana de los años 50 y que, bueno, ya había sido versionada en su día también por Joan Baez. Hablamos del Baby, I'm Gonna Leave You, canción pues que gustaba mucho a Jimmy Page y Robert Plant, y entre los dos pues la llevaron a su terreno, dándole un sonido mucho más duro y fusionando pues elementos acústicos con eléctricos. El protagonista de esta canción se justifica delante de su chica, diciéndole los motivos por los cuales, nena, te voy a dejar. Esto es Led Zeppelin, Baby, I'm Gonna Leave You. Baby. Baby, baby, I'm gonna leave you. I said, baby, you know I'm gonna leave you. I'm leave you in the summertime. Leave you when the summer comes rolling. Leave you when the summer comes along. Calling me the way it used to do. Thank you. tiempo que esperé. Sublime este Baby, I'm Gonna Leave You, este tema de los Led Zeppelin que venía contenido en su primer disco. Desde luego, con temas como estos te das cuenta de que aquellos maravillosos años ya nunca volverán. Y bueno, pues ya vamos encarando la recta final del programa de esta noche, y sin abandonar las Islas Británicas, pues nos vamos a ir con otros monstruos del hard rock, como son los Judas Priest. Para pinchar, ya como penúltima canción del programa de esta noche, una de las poquísimas baladas de su repertorio. Esa maravillosa Before the Dam, canción pues que aparecía en uno de mis álbumes favoritos de los Judas, su disco del 78, Killing Machine, un disco inspiradísimo y que contiene esta balada que como he leído por ahí, pues no solo cautiva con su música, sino también con su letra, que desprende solemnidad y magia por doquier. Os dejo con Judas Priest, os dejo con esta preciosa Before the Dam. Whisper in your take it all away. Mágica sin duda esta canción de los Judas, So Before the Dawn, del año 1978, pues la cual ha sonado como penúltima canción del programa de esta noche. Y a continuación, pues vamos a pinchar ya para acabar esa pieza capital de la historia del rock, en la que Eric Clapton pues declaraba su amor secreto por Patti Boyd, mujer en aquel momento de George Harrison y con la que posteriormente Eric Clapton pues se casaría. A Patti Boyd la llamaba en la canción Laila, y como no, hablamos de este tema de los Derek and the Dominos, precisamente titulado Laila. Tonto, me enamoré de ti y puse mi mundo patas arriba. Resolvamos la situación de la mejor manera posible antes de que finalmente me vuelva loco. Por favor, no digas que nunca encontraremos un camino, ni me digas que todo mi amor será en vano. Eso le decía Eric Clapton a la mujer de George Harrison, a Patti Boyd, en Laila, el tema con el que estamos finalizando el programa de esta noche y que venía contenido en Layla, Another, A Certain Love Songs, único disco en estudio del grupo de Clapton, por aquel entonces los míticos Derek and the Dominos, grupo pues que estuvo funcionando más o menos entre el año 70 y el año 71 y del que también pues formaron parte Bobby Whitlock o Duane Allman. Esta canción tiene dos partes muy diferenciadas, la primera eléctrica y sin duda con uno de los riffs de guitarra más conocidos y universales de la historia del rock, y la segunda, que es la que ahora estamos escuchando, donde sobre todo destaca el piano de Jim Gordon. A mí ya me toca despedirme. Muy buenas noches a todos y hasta el próximo programa.